buscando. Eres feliz, eres feliz, eres feliz, eres feliz. Aunque seas de otro, yo te de seguir amando. A todas horas, donde quiera, pienso en ti. Cuando te sueño, soy el hombre más feliz. Pero despierto nada más para llorar, porque eres de otro y cada día te quiero más. Para derramar el llanto. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Eres mi todo y me estás martirizando. ¿Cuál fue el pecado que en tu vida cometí? ¿Cuál fue la causa que te separó de mí? Recuerdo hasta mi tumba he de llevar, y aunque seas de otro, yo jamás te de olvidar.